Ya vamos a estar hablando con Alejandra Cejas, integrante del equipo de abogados de Milagro Sala, porque bueno, como hablábamos más temprano, sí, o sea, está todo en el norte, está sucediendo, o sigue sucediendo, sigue el acoso y hostigamiento por parte del gobernador de Jujuy, candidato vicepresidente por el PRO, Gerardo Morales, justamente a Milagro Sala también. Bien, perfecto. Haciendo esta introducción, le damos la bienvenida. Buenos días, doctora, ¿cómo anda? Bienvenida a los estudios de la Mosquitera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un Bueno, saludo muy grande acá desde Jujuy. perfecto. Bueno, desde estudios te hablamos Sofía, Martín y bueno, y yo, Ángel, Bueno, para arrancar, primero lo que siempre le preguntamos a toda la gente que está ahí cerca de Milagro Sala, ¿cómo se encuentra ella? ¿Cómo está? Digo, por su salud, porque es lo que más se habla hoy actualmente. Y bueno, Milagros está con dos problemas fundamentales. Uno familiar, ha perdido recientemente a su niño y Raúl, su compañero, está muy enfermo, está en una situación muy complicada de salud. Y ella está atravesando una situación de salud también muy complicada. Es el estado de Milagros hoy. Claro. Y es justamente eso lo que, esa punta del ovillo es lo que está tirando Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, para hostigarla. ¿Podés explicarnos un poquito este tema, si sos tan amable? Sí, el día lunes nos notificamos a primera hora que se estaba solicitando que se fije una fecha para una junta médica. Ella tiene que ser intervenida quirúrgicamente, está llevando un tratamiento adelante con la Fundación Favaloro. Y se nos notificó que, bueno, que se estaba solicitando por parte del fiscal de ejecución que la junta médica revise. Pero bueno, solamente se pidió la fijación de fecha. A eso nosotros recibimos notificación a los abogados a las 6 de la mañana. A las 8 de la mañana se presentó gente del servicio de penitenciario para notificar que había un traslado para una supuesta junta médica y sin autorización de juez, sin que nos permitan ir con el perito, ni nos pidieron informe, nada. La verdad que todo irregular. Frente a eso, por supuesto, apelamos y se suspendió. El mismo lunes 26, en hora de la tarde, volvieron a mandar otra cédula que no era judicial, diciendo que tenían que presentarse el martes 27 a una junta médica, sin firma de juez. Frente a eso, bueno, ya nuevamente apelamos e interpusimos un habeas corpus, porque bueno, hay una determinación manifiesta de gente que pertenece no a la parte judicial, sino a la parte administrativa, de hostigarla, que es hostigamiento, de sacarla de su casa sin orden de juez y de llevarla a un lugar donde no se especifica cuál es el motivo, porque si vos vas a una junta médica, pues te tienen que informar para que vayas con el perito, lleves los informes para que, si querés saber, digamos, cuál es la situación de salud. Si no, es todo un espectáculo, digamos, lo que se ha montado. Y el día martes, bueno, no resolvieron el habeas corpus, se lo llevó hasta una de las oficinas del Poder Judicial. Y después, bueno, salió ya el habeas corpus, así que automáticamente volvió Milagros a su casa. Esa fue la situación. Y la verdad que te dispongan de tu libertad, de tu cuerpo, que dispongan acciones sin que haya la firma de un juez cuando estás privado de libertad, cuando vos estás detenido y dependés del Estado, es muy grave. No es lo mismo si vos sos una persona que gozas de libertad y que vos podés disponer, ir, no ir. Así que bueno, por eso se han denunciado y después, bueno, el mismo lunes en horas de la tarde se subió a la plataforma digital una nota de la gente de Morales para que Milagros sea detenida en el servicio penitenciario. Por supuesto, ahí entendimos cómo fue toda la movida, ¿no? Bueno, entre las personas que se han pronunciado repudiando esta situación está Gómez Alcorta, ¿qué tipo de contacto ha tenido con ustedes? Digo, el cuerpo de abogados o con Milagro. Bueno, nosotros trabajamos todos en equipo, así que por supuesto todo lo que viene sucediendo forma parte de la decisión de todo el equipo. Somos un equipo nacional. Unos estamos en Jujuy y otros abogados están en otras provincias, así uh-huh. que bueno, somos varios y bueno, estamos entre todos trabajando y colaborando. Ah, bueno. Hay una cosa más que queríamos preguntar. Uh-huh. Porque a esta altura del partido, debido a la represión que está sufriendo el pueblo jujeño, circulan muchas notas que son mentiras y hay otras que, bueno, realmente hay veracidad, pero no sabemos qué es lo que se quiere comunicar y cómo. Por eso te la voy a preguntar a vos. Cuando pasó lo de la represión hace un martes, hace ya 2 semanas... El 20. Sí, circuló una nota... Repito, no sabemos si eso pasó, que se metieron de manera intempestiva a la casa de Milagro dos jueces y un fiscal a revisarle el teléfono. ¿Qué verás ahí en esto? Hubo un allanamiento ilegal. Imagínate, si te aparecen dos jueces y un fiscal, primero para ver si estaba ella en su domicilio. O sea, ella está ahí porque está con la policía en la puerta. Está con una tobillera, está en una situación de detención que no es la óptima, pero bueno, está de esa manera, o sea que ellos nunca pierden el control de dónde está. Mirá, no sale de su casa, salvo para las cuestiones formales o ahora para visitar a su esposo por la situación de salud. Y después, bueno, alegaban que necesitaban un celular, que ella no dispone y que, bueno, que iban por eso. Digamos que no se entendió mucho la situación, pero fue un allanamiento. Cuando entra un juez, o dos jueces en este caso, y un fiscal, es un allanamiento. Claro, claro, sí. Y otra vez usando estos métodos de acoso, ¿no?, de hostigamiento. Y sí, totalmente. Digamos, acá no hay garantías jurídicas en Jujuy, hace rato no las tenemos, estamos en un estado parapolicial. Ayer denunciábamos que entraron a una casa, allanaron, se llevaron detenido a una menor y a otro joven y que habían denunciado a premios ilegales el día de las detenciones del 20 de junio. Estamos todos con habeas corpus acá. Claro. Acá la policía hace lo que quiere, los jueces hacen lo que quieren, no hay estado de derecho. Perfecto. Mira, me están mandando una pregunta vía WhatsApp, es con respecto a justamente tomando la palabra de lo que estás diciendo, la policía de Jujuy y la represión del 20. Hay un joven que con discapacidad que había denunciado torturas, que bueno, lo han vuelto a arrestar. Sí, entraron a la casa, allanaron ilegalmente, lo detuvieron, ayer interpusimos el habeas corpus y apareció anoche en la comisaría de Alto Comedero. Recordamos la audiencia que estamos hablando con Alejandra Cejas, integrante del equipo de abogados de Milagro Sala, y bueno, o sea que, habiendo aclarado esto, continúa, ¿no es cierto?, continúa la situación. Escuchaba una nota esta mañana de un muchacho que había hecho un video con respecto a la casa de Gerardo Morales. Un video... Está detenido desde el día sábado. Claro, ¿podés contarnos de esto? Ese caso no lo llevo, yo lo llevo a una colega que también trabaja en tema penal. Son dos jóvenes que hicieron un video pasando ahí por el domicilio de donde vive Gerardo Morales, donde informaban, bueno, estaba lleno de policía, no sé, 60 policías, bueno, se ha viralizado mucho ese video. Y el día viernes lo detuvieron y estaba también sin informar el motivo, sin el juez, todo con habeas corpus, se hizo un pedido de cese de detención y le dieron la prisión preventiva por 10 días, hasta ahora. Claro, bien. Por hacer un video. Sé que también hay alguien, yo no sé, capaz que es el mismo muchacho que te estoy preguntando, que... Es el mismo muchacho, creo que sí, de alguien que lo torturaron tanto que quedó en silla de ruedas. ¿Es el mismo muchacho que estás vos? No, ese es Gabriel Siver, es otro caso. También, en el marco de la represión que no, hubo no, lo el 20. Que, los detenidos, los que fueron detenidos, muchos ingresaron golpeados, lastimados, y después salieron peor de la cárcel. 3 días estuvieron ahí. Qué tremendo. Qué tremendo. No, no, después te habla esta gente a nivel nacional, te dicen la paz, el amor, la democracia, y son, nosotros estamos viviendo en los 70 acá. Acá tenés toda la ciudad militarizada, andan en autos particulares de empresas con policías, con pistolas largas, digamos, cualquier cosa, Jujuy. Es el Far West, como decimos nosotros. ¿De empresas? ¿Podés nombrar alguna empresa? ¿Tenés esa posibilidad? Sí, Yumi, son empresas contratistas, amigos de Morales, ¿no? Yumi, la otra, no me acuerdo, es una de Cementera. Están viralizadas todas las patentes porque nosotros estábamos afuera del penal y sacábamos fotos de las patentes. Así que están en registro de a quiénes pertenecen. Y son los nombres de los empresarios de Morales, que son como en la época de la dictadura. Prestan las camionetas para hacer actividad ilegal, para premios ilegales. Imagínate, entraban al penal el día 20 golpeando a quienes llevaban detenidos en las cajas de las camionetas. Mira, me sigue llegando mensajes, te leo textual, ¿no? Marco Domínguez, de 18 años, ingresaron efectivos de infantería, de la policía, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, yo estoy llevando el caso, estoy con habeas corpus, a las 5 tengo audiencia, y anoche lo pude ver recién en la comisaría. A la joven, a Belén, de 17 años, la soltaron ayer a la tardecita. ¿Y eso, nos podés contar de eso? ¿Es posible? Y mira, el joven denunció que es discapacitado motriz, no puede caminar, tiene un problema en la cadera y una pierna más corta que la otra, o sea, necesita asistencia de muleta. Entró a la cárcel porque lo detuvieron junto con su hermano, que es autista, los detuvieron yendo a comprar cosas cerca de su casa. Y los golpearon de una manera brutal antes de llegar a la cárcel. Cuando llegaron a la cárcel, denunciaron a premios ilegales, lo golpearon, lo vejaron. Bueno, y ahora, a días de haber salido de la cárcel el 23, entraron a su casa, allanaron, pasaron de toda esa familia. Hoy tenemos la audiencia por ese tema y ahí la familia va a explicar todo lo que ha vivido con dos niños, con dos jóvenes discapacitados. Porque además, esto de la brutalidad del régimen de los radicales, de Morales, es que ellos no se meten con los poderosos, se meten con los más indefensos, con los que no se pueden defender, uh-huh, con los más humildes, con los que no pueden tener un abogado pagado. Con ellos se meten, les gusta, son uh-huh, perversos, les gusta ir contra los más débiles. Así que bueno, lo que dije ahí es textual, porque eso se interpuso el habeas corpus con el relato del padre, y es toda una historia de terror, de todas las historias de terror que tenemos en Jujuy. Bueno, empezamos la nota preguntándote por Milagro Sala, porque bueno, el caso más relevante de este tipo de atropellos es Milagro Sala, pero ahora ya no se puede negar nada, lo que está haciendo ya es... Lo de Milagro es la punta del iceberg. Vos entras a ver abajo y hay de todo, así que sí, así es. Así es. Hola, hola. Hola. Sí, habíamos tenido ahí, recordemos que vos estás en Jujuy ahora. Yo estoy, sí, soy claro, abogada y bueno, vivo acá en San Salvador de Jujuy. Uh-huh. Bueno, mira, como para ir cerrando, yo no sé si se me está escapando algo, Alejandra, que vos quieras comunicar, que sea importante desde la toma de conciencia de lo que está pasando y que, bueno... desde ya agradecerte esta nota. No, la agradecida soy yo, agradecer por la solidaridad de todo el país durante los días que estamos viviendo. Nosotros acá siguen los cortes, siguen los marchos, siguen las manifestaciones, acá no ha cesado absolutamente nada. Hemos recibido solidaridad de todo el país porque entienden que es un pueblo que está batallando contra un tirano, y Morales acá no se pelea con Milagro, no se pelea con la izquierda, no se pelea con la derecha, se pelea con el pueblo de Jujuy, y yo lamento decirlo, pero el principal cómplice de ellos es el PJ, ellos votaron la reforma, así que hay una complicidad política que está haciendo que todos vivamos mal, que vivamos sin dignidad, que vivamos sin Estado de Derecho, y que tengamos que vivir como si seríamos un feudo en manos de un tirano, que además no tiene el mínimo respeto por nadie, ni tiene empatía, ni nada. Ese es el señor Gerardo Morales. Ustedes sé que tienen radicales también acá en Mendoza. No tienen todavía un régimen de brutalidad como lo tenemos nosotras, pero si lo llevan a Nación, bueno, lo van a trasladar a todo el país, van a vivir como vivimos en Jujuy. Mal, empobrecido, sin salud y sin educación. Tal cual, tal cual. Bueno, Alejandra Ceja, abogada de el equipo de Milagro Sala, del equipo de abogados y abogadas de Milagro Sala, muchas gracias. No, la agradecida, entonces yo quedo a disposición. Hasta luego. Igualmente.